soy el indio mapuche, con sangre apache en mis venas. Y allá en la selva perdida, tengo mi tribu guerrera. Llevo en mi pecho un tatuaje que muestra el dios de mi selva. Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda. Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda. Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda. Guayimacu, guarangua, guatazú, taramba, charambú, guachará, sibunay, guaranda. Linda mi selva querida, la ciudad es un tormento. Linda mi selva querida, la ciudad es un tormento. Yo soy el indio mapuche, por eso vivo contento. Yo soy el indio mapuche, por eso vivo contento. Salvaje, que es tan veloz como el viento. Sobre mi espalda morena llevo mi arco violento. Tengo mi india Natalia, que en la yosita me espera. Luce un hermoso plumaje en su negra cabellera. Luce un hermoso plumaje en su negra cabellera. Luce un hermoso plumaje en su negra cabellera. Guayimacu, guarangua, guatazú, taramba, charambú, guachará, sibunay, guatarná. Linda mi selva querida, la ciudad es un tormento. Linda mi selva querida, la ciudad es un tormento. Yo soy el indio mapuche, por eso vivo contento. Yo soy el indio mapuche, por eso vivo contento.